Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Es una voz muy reconocible de la ciudad de Mar del Plata, que el próximo domingo estará presentando su disco Sudaca a partir de las 20 en el espacio teatral Cuatro Elementos, Alberti 2746, un lugar que tiene una infraestructura acorde para la presentación de este tipo de acontecimientos, como lo es un disco con tantos músicos. Cristian Rodríguez, cantante, intérprete de la música, que ha viajado mucho también y que hoy nos visita aquí para comentarnos, para hablarnos sobre esta presentación tan especial que será el próximo domingo. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias por la invitación, por esta posibilidad de decirle a la audiencia lo que vamos a hacer el domingo. Vamos a presentar este disco que grabamos fines del año pasado, Sudaca. Es un repertorio de música sudamericana, todos autores sudamericanos. Y bueno, acá con Juan Pablo Sabater, que es el productor musical y el arreglador, y unos cuantos músicos más, Mariano Núñez, Pablo Lavataglia, Horacio Soria, y bueno, vamos a ir a presentar ahí el disco y todo el repertorio y algunas sorpresitas. ¿Qué viene pasando en los ensayos en estas semanas? Mirá, los ensayos, como somos unos cuantos, han sido ensayos parciales, pero bueno, con mucha pila, con mucha onda. Yo un poco nervioso, después de tantos años igual los nervios siguen estando, ¿no? Porque es especial y uno quiere que salga todo perfecto, ¿viste? Bueno, lo sabrás bien, no es una actuación común más del año, claro. Es la presentación del disco. Lo vamos a hacer, lo vamos a grabar, estamos organizando también unas imágenes también para proyectar atrás. Y el espacio y el Cuatro Elementos es hermoso. Cuando uno piensa que ha recorrido escenarios importantes de la Argentina, como el escenario mayor de Cosquín, por ejemplo, y acá en Mar del Plata, bueno, cantando tantas veces en el Teatro Colón, dice, ¿cómo se pone nervioso otra vez? Pero si ya hace 20 años que está haciendo música. Claro. ¿Cómo es? Qué sé yo, no, generalmente no soy de poner muy nervioso, pero bueno, esta es una situación más especial. Claro. Por ahí más que nada la logística de, claro, del evento, más que estar arriba del escenario. Pero bueno, eso implica que uno esté más concentrado y para evitar errores. ¿Por qué elegiste el espacio de Cuatro Elementos para presentar el disco? Bueno, lo queremos hacer en un lugar cálido, chico, o sea, por ahí un teatro muy grande, por ahí no daba para hacerlo, ¿no? Por la capacidad. Y además porque, o sea, soy amigo de la gente ahí de Cuatro Elementos, estoy haciendo taller de teatro con Freddy y con Pablo. Así que es un lugar donde además también le ayudo con el sonido, ahí he ido muchas veces con el sonido. Así que bueno, generosamente me ofrecieron la sala. Es una sala que por ahí el 80% es teatro, hay menos espectáculos musicales, que también los hay, ¿no? Pero bueno, es hermosísima la sala, un sonido bárbaro. Es una sala tipo anfiteatro, con las sillas para arriba, un espacio muy cálido, con un cafecito muy lindo adelante. Está muy lindo para visitar. Ideal como para compartir un buen momento especial de nacimiento como este, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí, la verdad que sí, es un espacio ideal, ideal. Por ahí había otros espacios, como por ahí el Teatro Colón, pero bueno, por ahí es un poquito más, más grande, ¿viste? Da un poquito más de miedo, ¿no? Por la convocatoria, obviamente. Sí, sí, sí, sí. Y con respecto a los invitados, veo que hay una gran variedad y hay mucha gente que está tocando acá y mucha gente en Mar del Plata que te quiere mucho a vos. ¿Cómo ha sido ese trabajo con esos amigos músicos, músicos que van participando de tus proyectos? Mira, cuando empezamos con el disco, eligiendo el repertorio, siempre, bueno, invité un par de amigos a participar y quedaron muchos afuera, ¿viste? Uno por ahí me gusta hacer las cosas y participarla, convidar con los amigos que uno se va encontrando en el camino. Siempre quedan muchos afuera. Y ahora en la presentación vamos a hacer cosas que no están en el disco, dos o tres temas, con invitados que quedaron afuera del disco, ¿no? Claro. Así que con Pablo Olmedo, Rubén López, Sanjurjo, bueno, Sanjurjo participó en el disco, y con Fabio Herrera, nuestro amigo en común, que hay un tema que es de él, que está en el disco. Y bueno, tratando de participar y invitar a los que más se puede. Hay veces, bueno, que queda gente afuera. En este disco elegiste grandes compositores latinoamericanos de distintas épocas, pero también elegiste a dos compositores de Mar del Plata. Fabio Herrera lo nombraste recién y Norberto Albornoz. Exactamente. ¿Por qué elegiste a ellos? Bueno, Fabio Herrera, bueno, obviamente porque me gustó, porque me gusta lo que hace, me gustan los temas que él tiene, y bueno, elegí uno de los temas de él, Milenarias, que después hicimos un videíto también, que anda corriendo por ahí. Sí, lo vi. Después hay una chacarera, que es un aire de chacarera, que es de Osvaldo Albornoz. Ah, de Osvaldo, no de Norberto, perdón, me equivoqué. Y de Graciela de Castris. Y después vamos a hacer también un tema, que no está en el disco, pero lo vamos a hacer ese día, de Norberto Albornoz. Una canción que se llama Canción de la Lluvia, que todavía él no sabe que la vamos a hacer, ya le toques. Gran compositor también, Norberto. Norberto, ¿no? Sí, son los dos Albornoz, son unos capos. Sí, sí. Unos capos. Bueno, ¿cómo te imaginás la noche del domingo? Vos desde que te levantás, quiero que me digas, Desde que me ¿suena levanto? ¿Suena el reloj, te levantás o no hace falta que suene? No, me levanto solo, me despierto. Me despierto y el domingo, ¿qué va a pasar? Voy a ir a visitarlo a Fabio, nuestro amigo que estamos hablando, a la radio, a la oreja pública. Muy bien. Vamos a ir ahí a cantar un poquito y, bueno, después, nada, prepararse, bañarse y ir a las 5:30 a armar sonido y probar para que a las 20 horas se pueda largar bien. Lo vamos a grabar, lo va a grabar Jorge Peta, no sé si lo conoces. Sí, sí, lo conozco, qué bueno. Por ahí del IPA y eso lo has conocido. Y él, bueno, él va a hacer el sonido y va a ser la grabación. ¿Cómo podrías definir con pocas palabras este disco Sudaca? Sudaca. Bueno, primero sonaba un poco despectivo. Algunas personas me dijeron, no, pero Sudaca, bueno. Pero es orgulloso ser Sudaca, de ser de esta tierra, de ser de esta Sudamérica, de esta patria grande. Por eso elegí ese nombre y porque las canciones son de autores sudamericanos. Nos vamos a ir escuchando La Negra Eulogia. Buenísimo. De Teresa Parodi. Claro, ¿por qué elegiste ese tema? Es un tema que lo escucho hace muchos años y me gustó la historia. Me gustó la historia de que Teresa se lo dedicó a su nana, a la señora que la cuidaba cuando era chica y que iba a lavar al río la ropa y bueno, y la describe muy bien en este tema. Qué bueno. Cristian, muchas gracias, Gracias a vos, Sebastián. Cristian Rodríguez ha estado aquí porque el próximo domingo, a partir de las 20, presenta su disco Sudaca en el espacio teatral Cuatro Elementos, Alberti 2746. Y vamos a cerrar esta charla que tuvimos con él, escuchando La Negra Eulogia de Teresa Parodi por Cristian Rodríguez. La negra eulogia deja la ropa que trajo al río para lavar. Golpea el agua donde la luna olvidó su blanco parche al pasar. La negra eulogia canta de a ratos tristes canciones en guaraní. Su voz repite. Viejas historias sobre mi pueblo que nunca oí. La negra eulogia sabe el secreto de cada piedra de este lugar. Golpe el frío, tambor del agua. Negras las manos, negra la pena, negro el cantar. Que su abuelo fuera soldado en Vences Rincón y que su padre con Aparicio Altamirano fue que se alzó. La madre india le habló del pueblo de sus mayores en guaraní. Parche de luna, negra del alma, la misma historia, contame a mí. La negra eulogia sabe el secreto de cada piedra de este lugar. Golpe el frío, tambor del agua. Negras las manos, negra la pena, negro el cantar. Mientras te inclinas sobre el moreno pecho del río para lavar. Contame eulogia, che negra eulogia, golpeando fuerte la piel del agua. Rabia al silencio. Rabia al silencio. El arte es comunicación social, construcción de sentido. Rabia al silencio, una manera de pintar la realidad. Un pajarito preguntó descontento.